Meditación del día 21, la viola siempre y sus hijas. Entremos ahora a ver y a visitar en nuestros jardines otra familia muy rica y opulenta y muy distinguida en el mundo vegetal, es el alelí o viola. Unas hay simples y otras dobles. Las primeras son las madres porque producen la semilla. Las violas simples, unas son doncellas y otras unidas o casadas. Las primeras no tienen virtud para fecundizar las simples, volviéndolas dobles, que son las más hermosas. Las casadas, que tienen en su semilla virtud para producir unas y otras, esto es simples y dobles. Como se casan, se forma una viola simple y se trasplanta con otra doble tan cerca que puedan tocarse las raíces de una y otra. La doble no da semilla, pero la simple queda fecundizada por ella y su semilla nos da violas, hijas suyas, dobles y simples. ¿Cuál es la madre? Claro está la simple. Pues bien, esta es la templanza, virtud cardinal. Pero la doble no es más hermosa, sí. Uniremos las dos en un ramillete y lo tendremos todo. La templanza es una virtud que modera las pasiones del hombre. Tiene por ayudas de cámara a la honestidad y a la vergüenza, o sea, el pudor y el rubor, y por hijas la abstinencia, la sobriedad, la castidad, la virginidad, la continencia, la clemencia y la modestia. Con estas principales vienen otras juntas y compañeras de estas, cuales son la penitencia, la pobreza voluntaria, la mortificación de la carne, la mansedumbre, la humildad, la estudiosidad y la eutropelia o buen modo en el vestir. La templanza en María. María tuvo desde su inmaculada concepción sus pasiones ordenadísimas y por un privilegio especial ninguna se le reveló jamás. Fue perfecta en esta virtud. La viola a María. ¿Cómo están en ti las pasiones? Hay una siempre que hace cabeza para las demás y se llama la dominante. ¿Cómo la sujetas? ¿La tienes en freno? Si la das libre expansión, te matará el alma. Ve cuál es la pasión dominante y sujétala. Y ordenada esta y vencida la que se te presenta cabeza de las demás, todas estarán subordinadas. Resuélvelo así y tomando la flor de tus propósitos, dirás a María al entregarlos. Presentación de la flor. Señora, os presento el alalí, emblema de la templanza. Yo me obligo a domar, a poner en raya y a sujetar mi pasión dominante. Dad fuerzas a mi resolución y tomadla como cosa vuestra. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.